con La Rosa de los Vientos continuamos con la entrega de los Oscar 2016. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos continúa. Ya sabéis que en Onda Cero se vive la noche de los Óscar, la ceremonia más importante del mundo. La ceremonia de los Óscar en el Dolby Theatre en Los Ángeles, en la costa oeste de los Estados Unidos. Allí son 9 horas menos. Antes, Emilia, nos pasa mucho a los zurdos. ¿Cuál es la previsión? Porque es muy difícil esto de prever cuáles son los horarios de las entregas de cada uno de los premios, pero las previsiones para los próximos Óscar. Agustín Alcalá. Vamos ahora en este momento vamos a ver la presentación de una nueva película, de una de las películas nominadas por Henry Newman, que es el nuevo Superman, y por Kerry Washington, la protagonista afroamericana de una serie muy popular aquí en Estados Unidos que se llama Scandal. Y vamos a ver pues la presentación de el marciano. Y antes ha estado cantando Sam Smith, ¿no? Smith, que ha hecho la presentación de una de las canciones que están nominadas al premio a la mejor canción. En este caso se llama Writing on the Wall, de la película Spectre, de la serie de James Bond. Quizá nuestro héroe más famoso, James Bond. Ahora, teóricamente, les dicen los premios menores, son los que vienen a continuación, los que teóricamente vienen a continuación, aunque no se sabe. Y es muy difícil predecir, es muy difícil que alguien haya visto el mejor corto de animación, el mejor corto documental, el mejor corto animado. Es muy difícil, pero nosotros lo tenemos aquí, a Chus Obón, que acierta año tras año todos estos premios, casi... un 100% de aciertos, ¿eh? Un Big Data. Sí. Y el Big Data que te lo haces tú en las jornadas previas, buscando, porque algunos, aunque están nominados al Oscar, algunas de esas películas, algunos de esos documentales, de esos cortos documentales, o cortos de animación, o cortos en general, son muy difíciles de encontrar, ¿no? Es complicado encontrar, la verdad es que sí. Es por eso de las candidaturas que igual me gustan más, porque la obra en sí igual no está tan contaminada por la publicidad. Pero sí, entre las páginas web de las propias distribuidoras o la página web del propio corto se puede llegar a localizar, YouTube, por supuesto. De todas formas, yo creo que tú tienes un microchip o algo conectado, ¿eh? ¿Y sabéis Chuso y también Sonia, Silvia, que son los premios más difíciles de anticipar, porque evidentemente casi nadie los ve y ahí puede suceder cualquier cosa. Aquí tenemos un premio, importante, mejor actriz secundaria, a un mejor actriz de reparto, que es el nombre oficial, premio al que aspiran Jennifer Jason Leigh por Los Odiosos 8, Rooney Mara por Carol, Rachel McAdams por Spotlight, Alicia Vikander por La Chica Danesa y Kate Winslet por Steve Jobs. Y hay que decir que en esta categoría es importante que recordemos que hay dos de las actrices aspirantes que están durante muchísimo tiempo en pantalla, tanto la actriz sueca Vikander como también la norteamericana Mara, están casi el 60% del tiempo de duración de la película en pantalla. Pero como sucede que los estudios son los que proponen qué actrices pueden aspirar a estos premios, y ya se anticipaba que en la categoría de mejor actriz, Brie Larson, la protagonista de La Habitación, iba a ser la ganadora, o va a ser la ganadora, por eso en este momento se han elegido como mejores actrices de reparto a estas actrices en una categoría en la que yo creo que el premio va a estar entre Alicia Vikander, la favorita, Rooney Mara, y también, por supuesto, no hay que nunca dejar fuera a Kate Winslet por Steve Jobs, que como todos sabemos es una de las grandes actrices de la industria, que ha recibido ya 7 nominaciones, con lo cual dentro de muy poquito vamos a escuchar tan perfecta como siempre, Kate Winslet, ¿verdad? Que está tan perfecta como siempre. Sí, efectivamente, en el papel de una de las mujeres más importantes en la vida de Steve Jobs y también en la vida de Apple. Y vamos a esperar lo que sucede. Ganó el Globo de Oro, que Winslet, creo recordar. Sí. Y Alicia Vikander sí que ganó el Critic Choice y el sindicato de actores. Yo creo que es la, para mí es la gran favorita. Y además es que tiene otra película que ha sido muy importante este año, que ha sido Ex Machina, ese papel de robot tan sexy, y es muy probable que ella sea la gran favorita, y sobre todo la que al final se lleve el premio a la mejor actriz de reparto. Lo vamos a ver lo vamos a escuchar en instantes. Vikander es tu gran favorita, ¿verdad, Jesús? Sí, aunque han criticado un poco el papel porque, según lo que he leído, se toma muchas libertades a la hora de interpretar el papel de Gerda Wegener, que es la protagonista del film. Pero vamos, yo creo que debería recaer la estatuilla en sus manos. Pues enseguida lo vamos a saber, Agustín. Y aquí está Alicia Vikander, the Danish. Ese es su primer Oscar para ella. Está con su madre. Su partener masculino en la película lo va a tener más complicado porque ya ganó el Oscar el año pasado. Lo va a tener, pero cuidado que hay un dato importante. Este ha sido un grandísimo año para los actores británicos, porque la mitad de los nominados en las categorías de actuación vienen de las islas británicas o viven en ellas. Alicia Vikander es sueca, pero vive en Londres. Eddie Redmayne, que fue el ganador del pasado año, vuelve con la chica danesa, lo hemos visto en la pantalla. Christian Bale, por La gran apuesta, es otro de los nominados. Tom Hardy por El renacido y Mark Rylance por El puente de los espías, todos ellos como mejores actores de reparto. La verdad es que los actores británicos han dominado y es una demostración de cómo está la industria del cine en inglés, procedente de las Islas Británicas, de la fortaleza y de la gran preparación que tienen los actores que salen de ella. Hubo la etapa australiana, ¿verdad? Que también había muchos actores y actrices que eran australianos de origen y que empezaron también a ganar Oscar, y ahora otra vez vuelven los británicos. Y Silvia, mira, hay Gran Bretaña tiene un total de 36 nominados, solo por supuesto por detrás de Estados Unidos. Y este año, 15 de los 20 principales nominaciones de actores y de actrices de los Oscars también han coincidido con los BAFTAs británicos, los premios que da la Academia de la Cinematografía en Gran Bretaña. Y durante el momento en que estábamos con nuestros compañeros de los informativos, también ha habido una parodia sobre los papeles de los actores afroamericanos en todas las películas principales, en El Marciano o en Joy, la película con Jennifer Lawrence, en la que los protagonistas eran actores de raza negra haciendo los papeles que han recibido las nominaciones los actores blancos. Con lo Qué cual bueno. Está claro que la presencia de lo que en este momento todo el mundo habla, de ese hashtag que los Oscars son so white, es decir, tan blancos, está en la mente de todos. Porque Hollywood es una industria, hay que reconocerlo, blanquísima. Es una industria que hay una epidemia de invisibilidad, o como algunos le llaman, es un white boys club, es decir, un club social de señores blancos, porque la industria está nominada por hombres mayoritariamente de raza blanca, de más de 60 años, por hombres varones. No hay mujeres, no hay afroamericanos y tampoco hay hispanos, que también tendríamos que hacer una mención especial a la falta de hispanos en esta industria, porque la comunidad hispana es la que más va al cine. El 23% de los espectadores en el cine en Estados Unidos son hispanos, y sin embargo los papeles para los hispanos están reducidos en ocasiones al 4 o al 5% en las películas que se hacen a lo largo de todo el año. Porque los afroamericanos ahora mismo en nominados no están, pero sí están participando en la ceremonia a la hora de entregar los premios. Están. Él ha dicho, Chris Rock ha dicho que le habían aconsejado, le habían sugerido, le habían pedido que boicoteara esta ceremonia. Y ha hecho una mención, ha hecho una broma diciendo, hombre, siempre la gente que te dice que boicotees un acto como este y que no te presenten son la gente que no tiene trabajo, con lo cual yo al fin y al cabo quiero tener trabajo y quiero venir a ello, pero ha querido venir a ello para convertirse un poco en el líder de la protesta, estando en la ceremonia, teniendo una audiencia de más de probablemente 30-35 millones de espectadores, para que Estados Unidos vea que en el siglo XXI la carencia de rostros afroamericanos, de rostros hispanos, de rostros asiáticos, de mujeres en una industria que es tan importante para la imagen que da Estados Unidos al mundo, no puede continuar. La industria, la academia, Hollywood debe representar lo que es el país, un país en el que probablemente y casi con toda seguridad la comunidad negra, las mujeres negras y los votantes hispanos van a ser los responsables de que Hillary Clinton sea la nueva presidenta de Estados Unidos en noviembre. Y eso Hollywood lo tiene que reconocer cada vez más, y contra antes mejor, porque si no es muy posible que las películas que salgan de la industria cinematográfica norteamericana no reflejen la realidad de lo que se vive en las calles de Estados Unidos. Y es que el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, también contó mayoritariamente con ese voto. Hollywood debe ir al mismo ritmo que la sociedad norteamericana. Sí, para la Academia y su gobierno, de su Consejo de Gobernadores, que está conformado por 51 de los ejecutivos o personas que tienen más importancia en la industria, han recibido el mensaje. Quieren variar las normas, quieren intentar que haya más representación de las minorías. Y ahí en minorías se habla tanto de las mujeres, de las minorías raciales, pero también de los homosexuales, en esta industria donde es muy difícil entrar, porque hay mucho amiguismo y es importante que también estén representadas y no existen. Y por eso va a haber una serie de cambios. Se quieren suprimir, por ejemplo, se quiere jubilar a algunos de los miembros de la Academia que llevan sin hacer muchas películas. Estamos ahora... Cate Blanchett es la actriz que va a presentar el premio al mejor vestuario. En donde hay nuestra representación española, la única representación española. Tenemos una representación española, Paco Delgado. Pues nuestro, la chica danesa. Es un reto, porque ha sido capaz de hacer unos trajes para una mujer que se vestía de hombre. Y él ha dicho muchas veces que sus imágenes eran unas, sus vestidos, sus diseños, que trabajó muy duro en ellos, han sido un verdadero desafío para él. Sí, además, participado en ese desarrollo de personajes, son claros protagonistas de la película. Pero yo creo que va a tener un serio competidor, bueno, una serie competidor, en este caso, por Cenicienta, para mí es la gran favorita. No sé cómo lo ves, Agustín. Sí, yo creo que hay dos grandes favoritas, y en este momento Sandy Powell por Carol y Sandy Powell por Cinderella, por Cenicienta, va a ganar, aunque podría haber una sorpresa, porque esta película que tenemos ahora mismo, Mad Max, La furia en la carretera, los diseños hay que reconocer son espectaculares. Están hechos por... Ahí está. Mad Max. Fíjate por dónde. Ha sido Jenny Beaven. Jenny Beaven es la ganadora por sorpresa, y habrá que agradecer, tendrá que tener una mención a toda esa gente de Namibia donde se rodó la película, que eran... mira, fíjate cómo está apareciendo. No está precisamente vestida para la ocasión, ¿eh? No está vestida. No se lo esperaba. Está vestida con una capa de color negro. Exactamente, estaba muy look con una bufanda de color rojo y blanco, me parece a mí, o violeta. Y la cazadora tiene detrás una calavera. Creo que es una calavera, no, una cruz. La verdad es que no estaba muy lista. very quickly, if Ian Smith... Pero está precisamente como quería. La verdad que la película es espectacular, ¿eh? Para ser un remake... Que a ti te encanta, ¿eh? A mí más me ha parecido un peliculón, o sea, totalmente. La narrativa que tiene, cómo cuenta la historia, y para ser un remake de la película que todos recordamos de los 80, está muy bien hecha. Cómo este director, Josh Miller, se ha reinventado otra vez en una película que le dio la fama, realmente. Pero es la gran sorpresa por ahora de la jornada. Sí, sí. Y hay que decir que lo que estábamos comentando es que tendrá que entender algún tipo de mención a toda esa gente que le ayudó en Namibia, que son aquellas personas que se dedican a hacer todo tipo de objetos que se compran en los mercadillos, las pulseras, las cosas pequeñas y de plata que se hacen, y que fueron los que diseñaron algunos de los trajes que aparecen en la película. Qué bueno, o sea que le ayudaron muchísimo a la hora de diseñar. Sí, por ejemplo, algunas de las máscaras, porque por ejemplo, de esas máscaras que se ven, sí, nativas. Que aparecen con gafas y la gente cubierta con todo tipo de pañuelos y de trapos sobre su cabeza, son la gente local, la gente de Namibia. Ahora viene el premio a la mejor... A la mejor dirección de producción. Diseño de producción, creo, sí, ¿no? Diseño de producción. Pues yo aquí es donde daba mi voto a Mad Max. O sea, por lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, la película es descomunal. El mundo posapocalíptico que representa, con todo el lujo de detalles, es increíble, ¿no? Y la producción de esa película es, pero exagerada. Que podría ser una de las grandes tapadas, aunque todo el mundo la conozca y espere que se lleve muchos Oscars. De las sorpresas, sí, sí, uh-huh. Efectivamente. Sí, puede ser, el broche de oro para una carrera muy importante de George Miller a los 70 años, recibir el premio al mejor director. Sería una buena sorpresa y a lo mejor el final de una carrera tan importante como la suya. Es que en esta edición hay unos cuantos veteranos que están esperando a coger su Oscar por fin. Sobre todo en Morricone, ¿no? En la banda sonora, en Río Morricone, ¿no? Los odiosos 8. Que lleva cuántas candidaturas lleva ya Ennio Morricone y nada. Que lo va a ganar seguramente sin que se lo regalen, porque el que le dieron era un premio honorífico, claro. de la carrera. Pues ahí está. Mira. No, y otra, la segunda para Mad Max, la furia en la carretera. Realmente creo que en estos premios técnicos Mad Max posiblemente pueda llegar a llevarse muchos, ¿no? O sea, siempre con el permiso del Renacido. Sí, pero el Renacido ya hay dos en las que ha estado que no se ha llevado el Oscar. Mad Max ha estado en dos y ya se ha llevado los dos Oscars. De momento es la que lleva más Oscar, Mad Max. Y recordemos que Mad Max aspiraba a 10, el Renacido a 12, y en este momento, de los premios que tenemos, en ninguno se ha sido para el Renacido. To get one of these, you've got an idea of the multitudes. The multitudes of Australians, New Zealanders, Brits, Americans, sí, South Africans, del gran número Libyans, de personas que participaron en la producción, una película rodada en África, pero con mucho neozelandés, británico, australiano, norteamericano, que han trabajado en los efectos especiales, en la producción de esta película. La guapa Charlize Theron también, ¿no? Sí, la verdad es que yo no sé, Silvia, cómo es posible que no sea una de las actrices que hayan aspirado a alguno de los premios, porque su papel de furiosa, la verdad es que está realmente furioso en esta película. Bueno, pues hasta ahora podemos hacer el siguiente resumen. Se ha entregado guión adaptado, guión original... La Gran Apuesta y Spotlight han ganado esos premios, y después Mad Max ha ganado dos premios, son dos Oscar. Ahora viene otro premio, peluquería y maquillaje, creo que es el premio del maquillaje, que yo personalmente pienso también que debería ser para Mad Max. Sí, la verdad es que parece que vamos a tener 3-3, porque la originalidad, esta película no le dan el maquillaje por ella, aunque solo fuera por el malo, por el antagonista. El renacido, mucha peluquería no tiene, ¿no? No, pero está nominada, ¿eh? Sí, está nominada y está nominada y es posible, pero está claro que ahí Mad Max podría ganar. Bueno, pues sabremos dentro de muy poquitos instantes si el renacido, si Mad Max o el abuelo que saltó por una ventana y se largó, que es la tercera en liza, es quizá la menos candidata, la que menos aparece en las apuestas, pero sabremos cuál de esas películas está ahí. Está sí, pero Bruno, esta película apenas nadie la ha visto, con sí. Lo cual yo no creo que tenga opciones. Ahora. Mad Max Fury Road. Ya lleva tres. Ahí está. Bueno, pues de momento es la noche de Mad Max. Que también estaba el renacido. En tres han compartido, en tres han aparecido, en tres nominaciones el renacido de Mad Max. Hasta ahora las tres para Mad Max. Sí, mejor diseño de producción, mejor vestuario y mejor maquillaje. Mejor maquillaje. Bueno, pues parece que de momento... Oscar, que se supone que son un poco menores. La gran triunfadora. Pero importantes. Pero también está en las importantes, en Mad Max, sí. Tenemos que decir, ¿no? Yo creo que todos los años, Bruno, hay... Esta crítica a la academia de que la ceremonia dura tres horas, más de tres horas... No, va rapidísimo, ¿no? Es muy largo... Y que hay propuestas de que algunos de estos premios sean retirados. Pero en cuanto eso surge, los representantes de los sindicatos que otorgan estos premios ponen el grito en el cielo y dicen que también son muy importantes y que incluso aunque la academia les dedique las horas en las que supuestamente no hay tantas audiencias, es importante que se mantengan y que nunca deben de suprimirse, y al final siempre se salen con la suya, y tenemos que ver estos premios, que en teoría no son los mejores, los más representativos, pero que sin duda alguna son muy importantes a la hora de hacer las películas. Claro, una película es como un organismo, tiene que funcionar todo, o sea, desde el guión, el director, los actores, el vestuario, el maquillaje, todo. Si no, una sola cosa que falla puede deslucir el trabajo del resto, desmotivar a los profesionales de maquillaje, por ejemplo, quitándoles estos premios sería muy malo para la industria y para las películas y su calidad, está claro. Y además, ¿cómo va a ser corta la ceremonia de los Oscar? Por una ceremonia importante y que se alarga, ¿no? Yo es que ahí eso cuando se habla... Vinicio del Toro y Jennifer Garner. A revenant. A dead spirit that comes back to life to terrorize the living. Regarding our next best picture nominee, it represents the extraordinary power. The Revenant, de la película El Renacido, una película que, por cierto, es interesante también un dato que he podido encontrar en toda, bueno, pues evidentemente todas las lecturas que he realizado en los últimos días sobre esta ceremonia, porque el escritor de la novela de El Renacido es el actual embajador norteamericano ante la Organización Mundial del Comercio, y se llama Pinke de apellido, y escribió la novela en el año 2002, vendió 15.000 ejemplares y desapareció de las librerías, pero con la nominación de la película, Hollywood la ha resucitado y ha vendido ya 500.000 de ejemplares, lleva 21 ediciones, y debido a que trabaja para el gobierno norteamericano, no puede dar ni entrevistas, ni comentar nada sobre el libro, ni hacer publicidad sobre El Renacido. Va a estar en la ceremonia, está aquí en el Dolby Center, pero no puede hablar, no puede decir nada y no puede reconocer el éxito que ha tenido su libro, en el que Alejandro García Iñárritu se ha basado para hacer esta película. Pero eso también le da más morbo, ¿eh? Aunque no pueda estar haciendo promoción, esas incógnitas, ese misterio le da también más morbo al Renacido. Pero yo creo que son decisiones que no son... El otro día entrevistábamos a la representante en Estados Unidos de Médicos Sin Fronteras y nos decía que determinadas cosas las prohíbe el gobierno, y ellos no trabajan para el gobierno, pero claro, como reciben una ayuda obligatoria, una ayuda del gobierno, pues no pueden decir determinadas cosas, como por ejemplo el apoyo que reciben, el dinero que reciben por parte de algunas grandes farmacéuticas, porque ya representaba la posibilidad de que todo el mundo pudiera acceder a los fármacos. Ella no podía decir en público lo que tenían unos y lo que tenían otros de los que eran candidatos a presidir la Casa Blanca en el futuro, después de Barack Obama. Yo creo que ese silencio forzado provoca cosas que al final no son buenas, ¿no? Lo que sucede aquí es que lo que le han prohibido hacer publicidad aprovechando pues el tirón de la película, ¿no? Puesto que está ocupando, que gane dinero, que utilice su posición para adinerarse, digamos. Entonces es muy interesante cómo no puede hacer publicidad de la novela, aunque está claro. Pero es que es cultura una novela, ¿eh? En el año 2002 claro. Vendió 15.000 ejemplares y 14 años después. Cuando le llega el gran éxito con esta adaptación de Hollywood, pues ha vendido ya medio millón de ejemplares por el Renacido. Ahora lo que no se sabe es si estará preparando una segunda novela, ¿no? Eso no creo que se lo prohíban. Eso yo creo que no, y seguramente con la fama que tiene ahora, a lo mejor los días como embajador norteamericano ante la Organización Mundial del Comercio, que están contados, y se dedica a esto, que le va a dar mucho más dinero. Ya te digo. Yo no sé si os parece, podríamos hablar de los nominados, Chus, y entre los nominados a la mejor película. De habla inglesa. Es que, sí, de habla inglesa, la mejor película. Yo de verdad que echo de menos algunos largometrajes. Me hubiera gustado Carol tendría que estar. Carol, que hubiera estado. Es Machine también tendría que haber estado. Es una gran película. Aquí los afroamericanos dicen que debía haber estado Straight Out of Compton, que es la historia de un grupo sobre la creación de un grupo de artistas de rap muy buena. O por ejemplo Beast of No Nation, que es sobre los niños soldados en África, que ha producido Netflix. Yo desde luego hubiera puesto también a Trumbo, que es sobre la persecución a los guionistas supuestamente comunistas en la industria del cine a finales de los años 50 y los años 40 y los años 50. Y particularmente a mí me hubiera gustado también mucho que la película El Hijo de Saúl, no solamente hubiera optado a la nominación como mejor película en lengua no inglesa, sino que hubiera optado a la nominación de mejor película a secas. Es decir, y eso que este año hay, entre comillas, solo, pero son menos que otros años, 8 películas nominadas. También nos mencionabas, Chus, que el hecho de que tenía que estar también Star Wars. Sí, a mí me parece que por lo que representa, por la vuelta que es y porque me parece que es una muy buena película. Yo he de reconocer que también soy muy freak de Star Wars, pero sí, le echa de menos. También echo de menos a La Chica Danesa, también película que debería estar entre las nominadas, y Sicari posiblemente también, ¿no? De todas formas, la media de edad que hay de los que controlan la academia, ¿cuál es? Porque antes decías que quieren ir eliminando unos cuantos, pero es que la media de edad es muy alta, ¿no? Pues Silvia, me lo he estudiado y, por ejemplo, el sindicato de actores, que es el más numeroso, hay unos 1.138 miembros del sindicato, el 87% son blancos, el 58% son hombres y 2/3 tienen más de 60 años de edad. Fíjate. Entre los directores, el sindicato tiene unos 400 miembros, el 89% son hombres, un 84% son blancos y la mitad tiene 60 años o más. Y mucho más, entre los ejecutivos, la edad media es de 65 años. Hay 87% que son hombres y el 96% son blancos. Lo que quiere decir... Claro, pero el problema yo interpreto que no es la edad, es el hecho de que sean blancos y que sean hombres. Ahí no, es pero donde todo se produce implica, la gran... Bruno, está muy enquistado, está como que no, les está costando mucho renovar, mucho coger y... Pero por ser hombres... ¿Y blancos o por no, tener edad? Por, porque en general, el próximo presidente de los Estados Unidos seguramente será alguien mayor de 60 años, incluso de 70. Y no pasa nada. Y tiene unas ideas bastante más avanzadas que los más jóvenes. Pero lo que están demostrando con lo que van eligiendo y las nominaciones que hacen es que no avanzan. Están ahí enquistados. Aquí está Silvia el premio a la mejor fotografía. Cuéntanos, Jesús. Pues Manuel Lubezki, yo creo que es bueno, el director de foto del Renacido. Del Renacido. Además, ganador de las dos últimas ediciones también, con Gravity de Alfonso Cuarón y Berman de propio Iñárritu. Yo creo que... Como aquí gané Mad Max, entonces ya... Yo creo porque que... también compite, ¿eh? Sí, sí, sí, cierto. Sí, pero yo creo que ahí, aquí, Bruno, el Renacido va a ser la... Es la gran favorita. La, el primer premio que se va a llevar por la fotografía. Pues vamos a salir de dudas dentro de muy poquitos instantes. Oscar, la mejor fotografía. El que se está ahora exponiendo cada uno de los nominados y dentro de muy poquito el Oscar Go To. Ahora vemos la imagen de El Renacido, una de las películas creativas y la gran favorita. Lo vamos a escuchar en la voz de Rachel McAdams, que es la Emmanuel Lubezki, The Revenant, es decir, El Renacido. El primero Oscar que se llevan. Claramente es muy justo, ¿eh? La película luce muy bien, la paleta de colores es espectacular y como le pasaba pues a lo que hablamos del vestuario, es un personaje más, un protagonista más en esta película. Y de nuevo, aquí la retransmisión en Estados Unidos se puede ver perfectamente la larguísima nómina de personas que él quiere agradecer. Creo que debe ser todo su equipo, está claro. To your passion, Alejandro, and, se está refiriendo a su compadre, el señor Iñárritu. Está diciendo que quiere compartir este premio con Leo, con Tom, con los productores y con la productora, con Fox, por toda la libertad que dieron al equipo durante sus tiempos de trabajo en una película que fue rodada en Estados Unidos y también en Canadá, en Alberta. Bueno, pues por fin, una de las grandes candidatas para llevarse muchos Oscar, El Renacido, comienza a levantar estatuillas. Mi hijo era lo único que tenía. Y él me lo quitó, ¿lo comprendes? Tiene miedo. Sabe lo lejos que he llegado para dar con él. Angustia, ¿eh? Sí. Y a propósito del Renacido, nos hacemos una pregunta, es una de las grandes preguntas de la noche. ¿Levantará el Oscar finalmente Leonardo DiCaprio? Yo creo que este año toca, o Leonardo DiCaprio o el oso, no sé, estará entre los dos. El oso que acabamos de ver, hemos visto por ahí, que está, también está por ahí. Está oculto, pero yo creo que sí, aunque no creo que sea tampoco la mejor interpretación de DiCaprio, pero también igual está un... tiene menos competencia este año, ¿no? Entonces posiblemente, aparte que se lo deben ya, creo que aquí que está el mejor montaje, el premio al mejor montaje. ¿Donde... ¿Qué velocidad va esto hoy, no? Tenía Mad Max yo apuntado para el mejor montaje también. También, ¿no? Probablemente se lo va a ganar. Hablabais de Leo. Está claro que la noche para él no va a ser si va a recibir el Oscar, sino si va a recibir el Leo, porque todo el mundo está hablando de que lo van a ganar. Pero aquí está premio. Míralo. La cuarta estatuilla para Mad Max. Mad Max, ¿eh? Por ahora, con cuatro premios, es la película que está siendo la ganadora. y está ahí su director celebrando su premio. Mejor diseño de producción, mejor vestuario, mejor maquillaje y mejor montaje. Wow. Creo que ganó también el Critics' Choice. Us Mad Maxes are doing okay tonight. Thank you so much to the Academy. You know, pues en esta primera parte de la noche, en esta primera parte de la ceremonia número 88 de los Oscar, con cuatro estatuillas, hasta ahora, Mad Max es la gran triunfadora. Me llamo Max. Mi mundo es fuego y sangre. ¿Queréis hacerlo? ¡Vamos! Bueno, hasta ahora la gran triunfadora, pero el gran triunfador es Chuso Bon, que tiene y se merece el Oscar al mejor oráculo del siglo. Hasta ahora, porque nos ha pasado antes del programa cada una de las estatuillas que se van a entregar y cuáles eran las favoritas en cada una de las diferentes categorías. Bueno, pues hasta ahora tiene un 100% de acierto. No ha fallado. O sea que, bueno. Debería empezar a apostar. Todos los años es igual, ¿eh? Es una pasada, es una barbaridad. Y eso que todavía no hemos llegado a tus especialidades, claro, ¿eh? O sea que, bueno, madre mía. Están poniéndole una forma invertida completamente al año pasado, ¿no? Sí, verdad. Porque sí empiezan con uno fuerte, pero luego pasan por mejor corto animado y demás, pero este año no. Este año parece que los... Es que saben que estamos haciendo la retransmisión del inicio y han dicho, bueno, pues vamos a darles un poquito de más emoción a los premios en La Rosa de los Vientos. Por cierto, sí, que... Sí, Agustín, estabais hablando de Leo DiCaprio, que yo sé que efectivamente a ti te encanta. Ha perdido en cuatro ocasiones. Sí, sí. Y este es su quinto. Este es en cuatro ocasiones como mejor actor o mejor actor de reparto. Y también ha perdido otra como productor. Y este es su sexto Oscar al que aspira. Y comenzó hace 22 años en su papel de What's Eating Gilbert Grape. Y quizá todo el mundo dice que este año va a ser el suyo, el definitivo. Aunque quizá lo gane, y fijaros por dónde, y todos estaréis de acuerdo conmigo, en el papel en el que menos habla. Sí, sí, porque sí, lo sí, que por mucho supuesto. Hace es gemir y llorar y respirar profundamente. Pero hablar... Entrenamiento también de la interpretación, está claro, ¿no? Pero es verdad que posiblemente, no seguro, vamos, es el papel el que menos texto tiene. Y no es su mejor papel. Para mí no es su mejor interpretación. Y según vosotros, ¿cuál sería el actor que le podría hacer sombra? Para mí, personalmente, me gustaría que él se llevara el Oscar Bryan Cranston por la película Trumbo. Porque, al fin y al cabo, cuando tú ves una película, lo que quieres es creerte el personaje que está realizando el actor que está en la pantalla. Y, bueno, yo no sé, pero a mí me ha costado un poco creerme el personaje de Hugh Grass que interpreta Leo. En cambio, a Trumbo, guionista, perseguido por el Hollywood más derechista y radical, yo me lo creo. Efectivamente, cuando se le ve ese, me lo creo. Pero este año no va a ser ni muchísimo menos el de Bryan Cranston, sino va a ser clarísimamente, casi con toda seguridad, el año de Leo DiCaprio. Porque a los 42 años, ya, o a los 41 años que tiene, muchos piensan que ya es hora de que le den el premio que tanto se merece. Quizá por la película en la que muchos dicen, como tú has dicho, Chus, que no es su mejor papel. No, porque mismamente el año pasado estaba nominado con El Lobo de Wall Street, que para mí es uno de sus mejores papeles, además una película gigante. Y efectivamente, pero hablaba pues eso igual de la poca competencia, ¿no?, de que hay este año, y por eso, y aparte que se lo deben, que realmente personalmente creo que tenía que haberlo levantado ya. Pero en cierto modo se le va a dar un Oscar a su carrera ya. No, es como si tuviera una deuda, ¿no? No, esa, Y esta es una de las cosas que tienen los sí. Oscars, porque otro de los grandes ganadores de la noche ya se apunta a eso y se va a dar también, en cierto modo, a su carrera. No sé sí, si es buena como, o no. Como Stallone, ¿no? Como Stallone, ¿no? Y que puede ser otro de los grandes triunfadores. Fijaros, lo ha perdido en cuatro ocasiones, tanto como actor secundario como actor principal. Y fijaros la gente con la que ha perdido. En 1993 lo perdió contra Tommy Lee Jones, que ganó el premio al mejor actor de reparto por El Fugitivo. En el 2004, cuando aspiraba al galardón de mejor actor por El Aviador, que para mí quizá sea su mejor película, lo perdió frente a Jamie Foxx. Y en el 2006 quedó por detrás de Forest Whitaker por El Último Rey de Escocia. Y luego, claro, en el 2013 se lo quitó Matthew McConaughey por el Dallas Buyers Club, cuando él aspiraba a serlo por El Lobo de Wall Street. Con lo cual la competencia ha sido muy importante, y quizá este año, lo que vosotros habéis dicho, que la competencia no era tan relevante, lo va a ganar definitivamente, y sea el premio al reconocimiento de una carrera que ya lleva 22 años en las pantallas. Y eso que tiene, lo habéis dicho ahora, tan solo 41 años, o sea que le queda lo mejor, desde luego. Pero a nivel periodístico, Agustín, no me negarás que es un titular fantástico y fascinante, que otra vez se queda Leonardo DiCaprio sin Oscar, ¿eh? Eso sería una de las grandes sorpresas de la jornada. Si os parece, podemos hablar del mejor director. El mejor también. Director, un premio también muy bueno, que puede, todo... puede haber historia, puede escribirse historia si gana... Realmente, y fíjate tú por dónde, si González Iñárritu gana el premio, se convertirá en el primer realizador en ganar dos Oscars consecutivos desde que en 1949 y en el 50 lo ganó Joseph Mankiewicz. Y después estaría al mismo nivel, y fijaros, del monstruo de John Ford, que ganó dos estatuillas seguidas en el 40 y en el 41 por Las Uvas de la Ira y por Qué Verde Era Mi Valle. La verdad es que sería algo absolutamente extraordinario, ¿eh? Yo creo que igual es excesivo, ¿no? Dos años seguidos para Iñárritu, como decíamos antes, tres años seguidos para directores mexicanos. Puede ser complicado. Yo, en este sentido, creo que el retorno de George Miller con Mad Max a este film que le dio la fama, y que aparte es que es una película buenísima, creo que va a ser para mí es mi director de este año. Mejor sonido, ¿no? Es el que mejor se va sonido, a entregar mejor ahora. Edición de sonido y mejor mezcla de sonido. Esos son los premios, la mejor edición del sonido y la mejor mezcla de sonido. Son otros premios técnicos en los que hay cierta competencia entre Mad Max y el yo Renacido, creo que esta ¿no? va a ser sí va a ser la ocasión en la que la Guerra de las Galaxias, el Despertar de la Fuerza, vaya a tener más posibilidades, aunque también Mad Max está en todas las quinielas como de los grandes favoritos. Es que con la Guerra de las Galaxias, y me declaro fan, es que es un poco más de lo mismo, pasa un poco como la banda sonora, al fin y al cabo ya está hecha, o sea, la han reeditado, la han puesto a punto, pero ya han hecho como un relanzamiento otra vez de una saga nueva. Mad Max Fury Road. Mark Mancini. Cinco ya. El premio para Mark Mancini y David White por Mad Max, La Furia en la Carretera. Con lo cual, otro premio para Mad Max. Mejor edición de sonido. Qué barbaridad. Ya lleva cinco, ¿eh? Como gane, no mejor, no han empezado los importantes, como gane, ¿no? Mejor director, como dice Chus, ya vamos, sí. Va a ser tremendo. Desde luego que hasta ahora Mad Max es la película ganadora. Ojo, con los premios que se han entregado, hemos de decir que también podría esperarse y entraba dentro de lo previsible, ¿eh? Sí, o sea, ha ganado la mitad, por ahora ha ganado la mitad de los entregados, de sí. Los premios a los que aspiraba, ha ganado 5 de 10, ¿eh? Sí. Técnicamente es un portento de película, ha sacado mucho músculo y se luce y viste muy bien. Pero no hay ningún actor ni ninguna actriz nominada, ¿no? No. No. Por eso decía yo que... Y mejor película, por eso decía yo que Charlize Theron debería haber sido nominada como mejor actriz o como mejor actriz de reparto por su papel de Furiosa en la película. so good to work with this guy, and I'm proud to represent all my Australian colleagues. Yeah! Yeah! Un sonido típicamente americano para los Oscar y para el Oscar a el mejor sonido. La mejor edición del sonido, y ahora vamos a ver la mejor mezcla de sonido. Que para la mejor mezcla de sonido son casi las mismas candidatas, ¿no? Sí, yo aquí había elegido, o sea, me había decantado más por el Renacido, ¿vale? Porque igual, premiar a Mad Max con el dúo igual era mucho. Y luego también porque el Renacido nos traslada, y ahí hablábamos antes, que hay muy poco texto, hay muy poco diálogo, y a través del sonido y de la edición de sonido nos traslada pues a esas atmósferas, y con sus silencios y con sus ruidos que el lector quiere, ¿no? Porque la mejor mezcla de sonido es un premio que se da al trabajo de los especialistas de mezclar todos los sonidos que aparezcan en la película, ya sea la música, los diálogos, los ruidos. Ese es el premio a la que se da la mezcla de sonido, y las grandes aspirantes está de nuevo en Mad Max, también el Renacido, y hombre, los clásicos dicen que El Despertar de la Fuerza de la Guerra de las Galaxias pues debería de recibir también algún tipo de mención. Y otra gran olvidada en lo que llevamos de ceremonia es El Puente de los Espías. Es una película que a mí particularmente, Silvia, me gustó muchísimo. Sí, a mí también me gustó mucho. And the Oscar goes to Mad Max, Fury Road. ¡Otra! ¡Sí! Esta es la película de la noche, no hay ninguna duda. Impresionante, ¿eh? Nomination for Ben Osmo, the third win and fifth nomination for Chris Jenkins, and the third win and seventh nomination for Greg. Que por cierto, ¿ya te parecía exagerado ese primer fallo de Chuso Bon que había apostado por el Renacido? Que ya te parecía exagerado, ¿eh? Me tenía que haber retirado invicto antes, ¿no? Tenías que haber escrito lo que pensabas. Sí, es verdad, ¿eh? A veces intentas ser racional, ¿no? Sí. Ya decías, era demasiado. Claro, porque es importante decir que esta película aquí en Estados Unidos se estrenó en mayo, junio, lo que en muchas ocasiones para hacer campaña por ella puede significar de que mucha gente no la haya visto, o se haya olvidado de ella, pero en cualquier caso parece que los miembros de la Academia, esos 6.231 tan criticados en este momento, parece que la han visto y se divirtieron mucho con ella, y han decidido homenajear a un título, a Mad Max, que tanta importancia ha tenido en el cine en la última, digamos, cuarto de siglo. Por cierto, que es importante decir que el director, que George Miller, ha reconocido que uno de los actores más importantes en esta saga, en este tipo de película, ha visto la cinta, ha estado con él y está muy contento por cómo está la película realizada y cómo se ha hecho, y me estoy refiriendo, si encuentro mi nota, que lo tengo por aquí por algún lado, al protagonista inicial de la película, a Mel Gibson, Mad Max, Mel Gibson, que parece que está muy contento con la forma en la que se ha hecho esta nueva edición de Mad Max. Igual le propusieron hacer un cameo o algo. Yo creo que no, yo creo que con los problemas que tiene en este momento es un hombre que va a pasarse muchos años vetado en la industria. Y ahora, dentro de tan solo 5 minutos y tras las noticias, llegan algunos de los premios importantes. Han entregado algunos, pero vamos a saber quién es el mejor actor, la mejor actriz, los mejores repartos, el mejor director, la mejor película. Ya sabéis, en esta noche en Onda Cero, que mira a los Oscars, que está celebrando su ceremonia número 88. Una noche que vais a vivir aquí, en Onda Cero, con José Luis Salas, con No Son Horas, con esa edición especial, un hombre que sabe de cine absolutamente todo y que estará igual de sorprendido que estamos aquí con el triunfo absoluto, todavía con los premios entregados, por un triunfo ya importante. Es decir, que se puede parar ahora, pero ya tiene 6 Oscar. A ver si el Renacido, aunque se lleve los más importantes, alcanza esos 6 Oscar. De momento es la gran película de la noche. Yo creo que nos va a dar tiempo a lo mejor para ver el premio al mejor efecto visual, en la que la gran noticia es que la furia en la carretera no es una de las nominadas, con lo cual sabemos que ahí no va a ganar. Sí, está. Mejor efectos visuales. Hay premios. Premios a efectos visuales o a efectos especiales, y no hay premios a especialistas, porque me imagino que en la de Mad Max los especialistas se lo habrán currado muchísimo. Sí, sobre todo como aparecían Silvia todos tan enmascarados, la verdad es que se podían dedicar a hacer varios papeles, la misma persona a hacer varios papeles, con lo cual no creas que van a ser muchos los especialistas que necesitó la película. Pero sí, Mad Max es una de las aspirantes a los efectos visuales. Aunque ahí yo creo que ahí la película Star Wars, ¿no? Yo creo que y también y Ex Machina utiliza unos efectos especiales bastante interesantes, pero claro, como se lo gane la furia en la carretera, estamos hablando de que sin importar mucho los premios a los que aspiraba una u otra, por ahora es la película de la noche, está claro. Y El Marciano también, olvidada, no está ganando nada. A ver si Star Wars. Ex Machina, Andrew Warner, Dean Norris, Mark Arnington and Sarah Bennett. De esa es la única que no hemos acaso unido, Ex Machina. Pero nos lo cuentas porque le ha fascinado a Chisholm esta película también, ¿eh? Pues sí, la verdad que no está nada mal. Es una película que también efectivamente saca muchísimo músculo técnico y que competía pues con la todopoderosa Star Wars, que para mí era sin lugar a dudas la gran favorita, ¿no? Que solo fuera por esa emoción, ¿no? O esa nostalgia de volver a ver a Harrison Ford, a Chewbacca en Star Wars, pero es una sorpresa para mí, la verdad que recomiendo ver Ex Machina porque es una película muy muy buena. Se acaba de entregar un nuevo Oscar, mejores efectos en visuales para Ex Machina. Una candidatura de este Oscar para la que estaba también la película que hasta ahora es la gran ganadora de la noche, en base a Max, pero también estaba Star Wars, que era la favorita para muchos, y también estaba, por cierto, El Renacido, que siguió sin llevarse casi nada. Ha ganado solamente la fotografía, El Renacido ha ganado. Sí, pero solamente uno. Production and technical personnel at Double Negative, Milk VFX and Utopia. Y está hablando el ganador del premio efectivamente de los retos para poder por cierto, acabamos de ver un plano de Sylvester Stallone mirando el reloj. está nervioso. Quiere ir a dormir ya, ¿no? Que quiere cenar el hombre, dice, a ver si me puedo llevar la estatuilla de paso. Y no es broma esa mención a la comida, porque muchos de estos actores y actrices no han comido, porque en Hollywood son ahora mismo las 7 de la tarde para meterse en esos vestidos y en esos trajes, y la verdad es que pasan bastante hambre. Sí, a Stallone le habrá costado, por cierto, pero yo creo que se ha puesto en la cabeza el microondas porque ha venido y ha llegado el rojo. Está moreno, moreno. Bueno, vamos, tremendo, pero insisto que puede ser uno de los grandes personajes de la noche, y además lo comentabas todo antes, el mundo. Será la foto, creo, de las grandes fotos. Sí. Si gana ese Oscar a mejor actor de reparto, ¿no? Por un personaje que fue el que le llevó a la fama. Efectivamente, pues en el año 76 creo recordar que el primer Rocky, y lo comentábamos, después de 8 Razzies, verse alzado a casi ganar otra vez ganar el Oscar al mejor actor reparto con ese mismo personaje que le dio la fama, la verdad que es curioso. Aunque la carrera de Stallone es un poco, bueno, tobogán, ¿no? le van a dar el premio por un reconocimiento. Este va a ser el premio a un hombre que se lo merece porque es un buen tipo. Sí, es un icono además, ¿no? Del cine, esto es innegable. En una industria en la que hay tan mala gente, Sylvester Stallone, 39 años después de recibir su primera y única nominación por Rocky, se lo va a llevar por Creed, que es una película en la que él se preparó hasta el punto de que contrató a una actriz, perdón, a una entrenadora para que le enseñara a actuar, porque como él nunca ha hecho en su larguísima carrera ningún papel de actor dramático, digamos. Es un mejor papel, seguro. No sabía actuar, no sabía actuar. Y ha contratado a una entrenadora para que le enseñara y yo creo que se lo merece. Yo creo que está disfrutando como un niño pequeño. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos. Ahora llega la gran noche de los Oscars con los premios importantes, con Jorge Luis Salas, con No Son Horas, con Agustín Alcalá. Desde los Estados Unidos, Chus Sobón, has acertado casi casi todo. Sigue siendo el gran oráculo. Muchas gracias. Nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir. Hasta luego.